29. Nota sobre el servicio. De regreso al hogar de Aulus, se me ocurrió pedirle su opinión al respecto de los diversos problemas, siempre vivos, que giran alrededor de cuantos se dedican al estudio de las prácticas mediúmnicas en los actuales momentos de la evolución terrestre. En compañía del orientador, habíamos reunido muy rápidamente, pero de un modo seguro, un palpitante material que se había convertido en un excelente curso educativo. Habíamos examinado de cerca, entre encarnados y desencarnados, la asimilación de corrientes mentales, la psicofonía, la posesión, el desdoblamiento, la clarividencia, la clariaudiencia, las fuerzas curativas, la telepatía, la psicometría y la materialización, además de algunos de los temas de importancia central en la mediumnidad, como son el poder de la oración, la fijación mental, el emerger del subconsciente, la licantropía, la obsesión, la fascinación, la ley de causa y efecto, el desdoblamiento en el lecho de muerte, y las fuerzas viciosas. Todo ello, sin necesidad de recurrir a complicadas terminologías. No obstante, nuestro respeto por la ciencia humana. Nos preguntábamos íntimamente por qué motivo existe tanta confusión verbal al respecto de sucesos comunes a todos, cuando la simplificación sería mucho más provechosa. Los metapsiquistas llamaban criptestesia a la sensibilidad oculta, críptica, y bautizaron al conocimiento de hechos sin el concurso de los sentidos carnales con la palabra metagnomia, dividían los medium sujetos, en la terminología de algunos investigadores en dos categorías, los de facultades psicológicas inhabituales, y los de facultades mecánico-físico-químicas, y así por el estilo. ¿Por qué no allanar tales dificultades de expresión? Al final reflexioné, la mediumnidad, esencialmente, es de interés de toda la humanidad. Me formulaba tales pensamientos cuando Aulus, recogiendo mi crítica meditada, consideró lo siguiente: la mediumnidad, indudablemente, es un patrimonio común a todos. Sin embargo, cada hombre y cada grupo de hombres en el mundo registran su realidad a su modo. Por nuestra parte, consideramos que es posible abordarla con la sencillez evangélica, basados en las enseñanzas claras del Maestro, quien estuvo en contacto incesante con las potencias invisibles en su convivencia con el hombre vulgar, curando a obsesos, levantando a enfermos, y conversando con los grandes instructores materializados en el Tabor, oyendo a los mensajeros celestiales en Getsemaní, y volviendo a comunicarse él mismo con sus discípulos después de su muerte en la cruz. Sin embargo, la ciencia terrestre, por ahora, no puede analizarla sin el rigor de la experimentación. El asistente hizo una ligera pausa y prosiguió: no importa que en las definiciones la verdad reciba distintos nombres, conforme al deseo de los estudiosos. Lo que vale es la sinceridad con la que nos consagramos al bien. El laborioso esfuerzo de la ciencia es tan sagrado como el heroísmo de la fe. La inteligencia, con la balanza y la retorta, también está para servir al Señor. Investigando los fenómenos mediúmnicos, y catalogándoles, se ha de llegar al registro de las vibraciones psíquicas, garantizándose así la dignidad de la religión en la nueva era. No deseaba, sin embargo, llevar la conversación hacia los dominios científicos. Nuestro aprendizaje llegaba a su fase final. Aquella era la última noche en que podíamos disfrutar la sabia compañía del orientador, y me proponía oírlo en todo lo relacionado a la mediumnidad en sí. Por tal razón, provoqué el diálogo que pasaré a desarrollar. Es justo que la ciencia no examine el campo mediúmnico bajo nuestro prisma, alegué. La lógica y la experimentación positiva caminan por vías muy diferentes a aquellas que conocemos en el itinerario de la intuición. No obstante, en las propias corrientes del espiritualismo, vemos que la mediumnidad sufre las más diversas interpretaciones. ¿Qué pretende usted decir, André? Dijo el instructor con dulzura. Me acuerdo de esos hermanos que conceptúan a los médiums de insanos y locos, y aconsejan su segregación del resto de estudiantes de la verdad que concurren a los templos de iniciación doctrinaria, poniéndose a una cautelosa y deliberada distancia de los dolientes y de los ignorantes, a quienes contamos en el mundo por legiones innumerables. Ah, Sí, el santuario de iniciación religiosa, cualquiera que él sea, es para nosotros venerable como puesto de avanzada para la distribución de la luz espiritual. Sin embargo, los que huyen dentro de él a la ley de la cooperación, se aíslan en la torre de marfil del orgullo que los agobia, cayendo en las redes de discusiones estériles. Tales compañeros se parecen a esos viajeros perdidos en una isla lejana en la cual, mientras los valientes marinos del bien transpiran y sufren en la búsqueda de rutas seguras hacia el continente de la fraternidad y de la paz, otros descansan debajo de la arboleda confortablemente, alimentándose con el producto fácil que les proporciona la casa y por el agua refrescante que hayan a mano, extasiándose con la visión de la grandeza del universo o filosofando sin ningún provecho. Pero ha de llegar un día en que la marejada bravía invadirá sus domicilios provisorios, arrojándoles hacia el torbellino peligroso del mar para que recomiencen la experiencia interrumpida que les es necesaria para su evolución. Muchos estudiosos de nuestra esfera de realización en el mundo aseveran que es conveniente cultivar solo relaciones con los seres superiores de la espiritualidad, relegando las manifestaciones mediúmnicas vulgares por ser camino que lleva a la obsesión y a la enfermedad, por lo que, en opinión de ellos, no debe merecer ninguna atención de parte nuestra. Esta es una actitud cómoda encubierta por el rótulo de cultura. No podemos negar que la obsesión es una molestia de la mente, pero, ¿podrá la medicina curar a alguien, incitándole al olvido del deber que le asiste? Los seres verdaderamente superiores de la espiritualidad jamás abandonan a quienes sufren, y no saben conducirse solos. A la manera del sol que alumbra el palacio y la choza, con el mismo silencio y devoción auxilian a todos en nombre de la providencia. Hay compañeros espíritas que no toleran ninguna manifestación primitivista en el terreno mediúmnico. Si el medium no corresponde a sus exigencias, revelándose como un culto y comprensivo medium, se alejan de él disgustados, designando de fraude o mixtificación auténticas y valiosas expresiones de la fenomenología espírita. Aulus sonrió y comentó: serán esos, probablemente, los campeones del menor esfuerzo. Ignoran que el sabio no pudo eludir el periodo de alfabetización en los comienzos de su existencia, y, seguramente, hasta maldigan a la criatura que no sabe aún leer. Semejantes amigos, André, olvidaron el socorro que recibieron en la escuela primaria, por lo que solicitan facilidades, a la manera del morfinómano, que reclama drogas estupefacientes, y se envician con actitudes deplorables frente a la vida, de manera que todos exigen para sí, y no guardan respeto por la obligación de ayudar a los que aún se encuentran en etapas o grados de bajo nivel. Hay quien dice que el espiritismo actúa equivocadamente amparando a los desequilibrados y a los enfermos, puesto que con ello da la impresión de una doctrina que, a fuerza de actuar junto a la locura para socorrerla, va convirtiendo sus templos de estudio y oración en vastos refugios de alienados mentales. Simple disparate de los que desertan del servicio al prójimo. La medicina no sufre ninguna disminución por prestar auxilio a los enfermos. Honrada por los hospitales en que actúa, se engrandece a medida que se agiganta en la obra existencial a los enfermos. El espiritismo no puede tampoco responsabilizarse por los desequilibrados que a él se acercan en busca de amparo, al igual que no podemos imputar al médico ser la causa de los males que requieren su intervención. Es preciso reconocer que en el espiritismo tenemos al benefactor de la mediumnidad torturada y de la mente enfermiza, y que provee el bálsamo y el esclarecimiento indispensables al reajuste. Es muy fácil inventar teorías que nos liberen del deber de servir, pero es muy difícil aplicar los principios superiores que abrazamos y utilizar para ello nuestra cabeza y nuestras propias manos. Si la recuperación del mundo y de nosotros mismos estuviese circunscripta a lindas palabras, Cristo, que constituye nuestro modelo de todos los días, no necesitaba haber venido al encuentro de los necesitados de la tierra. Bastaría que enviase proclamas angélicas a la humanidad, sin padecer de cerca su incomprensión ni sus problemas. Felizmente, sin embargo, los espíritas conscientes y sensatos están aprendiendo que nuestra finalidad es revivir el Evangelio en sus bases simples y puras, y que el Señor nos concede el tesoro de la fe no solamente para que podamos creer y hablar, sino también para que estemos habilitados para propagar el bien, comenzando por nosotros mismos. Hay también quien afirma que en todos los procesos de obsesión actúa implacable la ley de causa y efecto, y que, por ello, no vale intervenir en favor de la mediumnidad atormentada. Mera argumentación del egoísmo bien nutrido. Eso sería lo mismo que abandonar a los enfermos con el pretexto de que son deudores frente a la ley. Todos luchamos por aliviar deudas del pasado, y comprendemos que no hay dolor sin justificación. Pero, si sabemos que solo el amor puro y el servicio incesante son capaces de conducirnos a la redención, unos junto a los otros, ¿cómo abandonar al compañero que sufre en nombre de principios que actúan también sobre nosotros? Hoy es el vecino que sufre las consecuencias de ciertas acciones cometidas en el pasado. Mañana seremos nosotros quienes recogeremos los resultados de actitudes que nos deshonraron en el pretérito, y que pueden afligimos en breve lapso. Si falta la cooperación entre las víctimas del camino escabroso, seguramente que será mucho más larga y difícil para cada uno la tarea salvadora. No faltan igualmente los que piensan que no debemos atender todos los complejos problemas de la mediumnidad, puesto que, dicen ellos, cada criatura debe buscar la verdad por sí misma. Admiten que las religiones no pasan de ser muletas, y que nadie tiene el derecho de ser ayudado por instructores en asuntos relativos a su propia orientación. Aulus esbozó un gesto de buen humor y reargulló esto. Sería como suprimir la escuela y vilipendiar el amor inmanente que se manifiesta en toda la creación. La religión digna, cualquiera sea el templo en el que se exprese, es un santuario de educación del alma que nos conduce por los distintos grados de desarrollo hacia la purificación. Imaginemos un país inmenso en el que millones de criaturas fuesen relegadas al abandono por los padres y maestros, alegando que les corresponde el deber de buscar la virtud y la sabiduría por sí mismos, no brindándoles ningún tipo de apoyo moral y cultural. Imaginemos un hospital con un enorme número de enfermos a quienes eminentes médicos recomendasen buscar la salud por sí mismos, abandonándoles a su propia suerte. ¿Dónde estaría la lógica de semejantes medidas? La interdependencia existe en la base de todos los fenómenos de la vida. El fuerte es tutor del débil. El sabio se responsabilizará por el ignorante. La criaturita en la tierra no puede prescindir de la ayuda de sus padres. El instructor hizo un leve intervalo, y prosiguió: es preciso considerar que no todos poseen una misma edad espiritual, y que la humanidad terrestre, tomada como ser colectivo, se encuentra aún tan lejos del estado angelical, como la agresividad del animal se halla distante de la razón humana. Es muy prematuro para que el hombre se arrogue el derecho de apelar ante la verdad absoluta. Por ahora, es imprescindible que trabaje intensivamente con devoción ardiente y profunda en el bien, a efectos de alcanzar un discernimiento más amplio acerca de las realidades fragmentarias y provisionales que le rodean en la vida física, y, considerada la cuestión bajo este aspecto, podemos estar seguros de que la ausencia de escuelas del espíritu o la supresión de los instructores revertiría en la multiplicación de los hospicios y el rebajamiento del nivel moral, porque sin la llamada a la dignificación de la individualidad y al impulso del proceso de crecimiento mental y purificación espiritual en el tiempo, no podríamos lograr sino el estancamiento en las posiciones inferiores de la escala evolutiva. Pero ya estábamos en la fase terminal del viaje. El hogar santuario en el que el asistente residía estaba ahora al alcance de nuestra vista. Trabajemos con buen ánimo, nos dijo aún el orientador. El tiempo, conjugado con el servicio al bien, es el fundamento de nuestra victoria. Al día siguiente Aulus debía partir hacia un lugar lejano, en cumplimiento de una elevada misión. Por eso nos prometió el abrazo de despedida a la mañana siguiente.